una buena idea. When my green duck comes home, I'll be waiting for to see what see. When my green duck comes home. Vaya patos locos, cansándose tanto para pasar el invierno en el sur. ¿Por qué mejor no usan el cerebro? Un pato inteligente no vuela miles de kilómetros para no enfriarse. Véanme a mí, por ejemplo. Tengo una idea brillante que me conseguirá un hogar durante el invierno. ¡Alto! Es un veneno mortal con forma de hueso. Si te lo hubieses comido, esto es lo que te hubiera pasado. ¡Adiós! Y también rigor mortis. ¡Caray, me salvaste la vida! ¿Hay algo que pueda hacer para pagarte? ¡Cualquier cosa, lo que sea! ¡Solo dímelo! Bueno, ve, ¿qué tal si me dejas quedar, eh? Recuerda que yo salvé tu vida, ¿eh? Di que sí, recuérdalo. Oh, no sé. A mi amo no le gustaría. Está muy ocupado con un experimento científico. Nos echaría a los dos si te encuentra viviendo aquí. También un poco de permanganato oxólico, un gramo de bisulfato salicílico, un puño de corpúsculos hipofosfatados y un espolón de pato negro. Voy a tener que conseguir un pato. Bueno, está bien. Nos arriesgaremos. ¡Pero no haga ruido! Quédate en este armario y ya verás que todo saldrá bien. Te traeré comida y agua durante el invierno. Me falta un pato, Leopold, para poder terminar mi experimento. Necesito un espolón de pato negro. ¿Mi espolón? ¡Vaya, ese sujeto es todo un monstruo! ¡No, no hagas eso! ¡Nos meterás a los dos en problemas! Oye, yo te salvé la vida, ¿cierto? ¡Cierto! Y no cabemos los tres, ¿cierto? ¡Cierto! Entonces deshagámonos de él, ¿cierto? ¡Cierto! Nunca haría nada que lastimar a mi amo. El perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, entonces tendré que deshacerme de él yo mismo. Imaginé que Leopold supiera bailar. ¿Por qué me golpeaste la cabeza, Leopold? No sabes que eso puede hacerme enfadar mucho y haría cosas terribles, horribles para desquitarme. Ya es hora de acostarme, Leopold. Sé que no harás ningún ruido para despertarme. ¡Anda, levanta las manos! ¡Vamos, prepara la guardia! ¡Eso es! ¡Ah, fallaste! ¿Un cigarrillo? ¡Ah! Oigan, ¡Esto es una tontería! ¡Qué casa! ¡Qué casa! Solo falta que unas manos salgan de la pared. ¿Cómo está sobre mí? ¿Ah? Entrégame tu espolón. ¡Ay! ¡Eres un muchacho irrespetuoso y muy loco! Son Leopold, ¿me recuerdan? Vaya parte que me tocó en esta caricatura. ¡Basta! ¡Espera un momento, muchacho! ¡Es una indirecta! ¡No quieres que viva aquí! ¡Vaya qué hospitalidad! ¡Me iré de aquí antes de que me quieran cobrar! ¡Y no me esperes! ¡No pienso regresar! ¡Y te diré otra cosa! ¡Eres un pésimo anfitrión! Tal vez podría utilizar un espolón de perro en lugar de uno de pato. Bueno, no funcionó en aquella casa, pero estoy seguro de que en esta sí. ¡No tan rápido! ¡Todo este lado es mi territorio! ¡Pato loco! Así que iré al sur, volando a propulsión. Tendrás compañía, pato. Yo también voy hacia el sur. Eso es todo, amigos.